Radio Pampero. Esto está pasando ahora al aire con vos, sin condicionamientos. Bueno, lo que sucede es que este gobierno conservador de derecha cuenta a su favor con la impunidad que le otorgan los grandes medios de comunicación, que fueron los que pavimentaron el camino para que Macri pudiera acceder al poder, y por supuesto un amplísimo sector del Poder Judicial, y los grandes grupos económicos concentrados, que son los únicos favorecidos por las medidas que se han adoptado. Eso le genera un escenario que le permite avanzar en esta dirección, que en realidad más que avanzar es retroceder, porque como todo gobierno conservador te lleva hacia el pasado. Por eso estamos discutiendo otra vez alrededor del ajuste, por eso otra vez están en riesgo los puestos de trabajo en Argentina, por eso los argentinos que habían salido de la pobreza están volviendo a la pobreza, y por eso estamos otra vez endeudándonos para financiar la fuga de capitales. Pero tienen en ese sentido una gran impunidad. Fíjense ustedes, acaban de tocar un tema que es muy importante. Hace unos días atrás el presidente se autoadjudicó una obra pública, el soterramiento del ferrocarril Sarmiento, tal cual, por 3.000 millones de dólares, o sea 45.000 millones de pesos. Y digo que se autoadjudicó porque la obra fue adjudicada al primo del presidente, Calcaterra, que tiene una empresa que es producto de una venta simulada que hizo el grupo Macri cuando Macri asumió la jefatura de gobierno de la ciudad. Hicieron figurar que le vendían la empresa constructora al primo para que pudiera seguir haciendo obra pública en la ciudad de Buenos Aires, cosa que hizo en exceso. Bueno, esa empresa ahora ha sido beneficiada con una adjudicación del orden de los 3.000 millones de dólares, en una obra que estaba licitada en su momento por 2.000 millones de dólares. De repente creció el precio de la obra en 1.000 millones de dólares. Y además, en la licitación original se decía que quien resultara beneficiado con la adjudicación tenía que conseguir el financiamiento. La empresa, claro, que fuera beneficiada tenía que salir a buscar el financiamiento. ¿Qué hizo el gobierno? Modificó el pliego de licitación y la plata la va a poner el Estado. O sea que Macri tomó la decisión de autoadjudicarse la obra y financiarla con plata del Estado. Bueno, esto no figura en los grandes medios de comunicación, no motiva notas de investigación, claro, claro, no lo mueve a la nata a dedicarle un programa a investigar esta maniobra. Para que ustedes se den una idea, 45.000 millones de pesos es dos veces y media toda la obra pública que se le adjudica a Báez. Claro, claro. Y sin embargo esto pasa desapercibido. Y bueno, el mismo tema de las sociedades offshore, es decir, el grupo Macri tiene sociedades offshore en el exterior porque es parte de los grupos económicos que durante décadas han promovido la fuga de capital, se llevan la plata de la Argentina, tiran los bolsos, en este caso por encima de la frontera, y lo hacen caer en Panamá y Bahamas, y de esa manera han ido saqueando el país. Radio Pampero. Esto está pasando ahora al aire con vos, sin condicionamientos.